Es que antes no podía faltar el agua de la presa. Tenían que dejar tantos litros por el pueblo y no la podían quitar así como así. Porque, claro, se lavaba en la presa y todo, como no había servicios ni nada, todo era agua de la presa. Para beber se iban las fuentes y.